Infernet Producciones presenta Un hombre y su conciencia en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. La conciencia. Tiene que ser mío. Ya va a ser muy difícil que me sorprendas, ¿no? No vas a estar hablando de un trabajo, ¿no? No vas a estar hablando de un proyecto en la vida que sea mejorar las técnicas para sacarte pelusa del ombligo. No, claro, seguro que no. Tiene que ser la más absoluta estupidez que hasta los propios estúpidos consideren apenas un chimento insulso de la tarde de las estupideces que ellos llevan adelante en comparación con tus ideas que son estúpidas. Quiero decir que sos estúpido, ¿eh? Pero está ahí, conciencia, está ahí. Bueno, a ver, está bien, contame. ¿Sabes qué? Contame, porque si no hago como a los nenes y pienso que tus ideas tienen una ligera importancia, esto no se termina más. ¿Cómo es que no lo ves? Es una edición limitada de la réplica del anillo que ata en sí mismo a todo el destino de la Tierra Media. El famoso e indiscutible anillo de Sauron que Frodo debe ir a destruir para traer nuevamente la paz y evitar la hegemonía del oscuro. Primero, todas las ediciones son limitadas. Después, ¿todavía estás apegado a esa incoherente mitología cuyo único propósito fue la de encontrar la manera de controlar la densidad demográfica en el planeta, estableciendo un conocimiento que repele inmediatamente cualquier posibilidad de contacto sexual con otro ser humano, animal o objeto? Si te referís a la mitología de Tolkien, sí. Ah, bueno, no, yo quería dejar en claro eso, nada más. Voy a tener que ir haciendo un poco de espacio acá adentro, obviamente, ¿no? A ver, si volviste a obsesionarte con coleccionar cualquier objeto que lleve una etiquetita pelotuda de edición limitada, vas a tener menos chance de ponerla que Chilaberto, una de las hijas de Ruggeri. ¿Cuánta cantidad de semen acumulado vas a tener, Emi, si no corre un mueble adentro de tu cabecita? Mira, no va a quedar espacio para tanto líquido vital acumulado y podés ser presa de una embolia láctea. ¿Pero quién lo tiene en su poder? Parece que alguien lo compró en la comiquería y ahora lo están sacando a la calle. Mirá, si no fuera porque definitivamente estamos en otro sketch y nuestros guionistas saben que no se pueden mezclar personajes si no pierden un dedo, mirá, diría que ese señor que se acaba de comprar el anillo es... No, espera, me parece que sí, es... ¡Hola, chicos! ¡Modo! ¿Cómo andan? Che, mirá el anillo que me compré. Es el de Semeagol, el mejor personaje del universo entero. ¡Modo querido! ¿Sabés qué? Siempre te quise más que a un hermano. Y bueno, los hermanos comparten todo. ¿Pero cuándo fue la última vez que este truquito boludo te sirvió? Ah, sí, no, ya me acuerdo. En esa pequeña orgía que organizaron tus amigos, sí. En donde querías ver si podías zafar de que te empernaran entre ellos y aunque sea poder tener algún intercambio de fluidos con la única mujer que pudieron convencer para el experimento. Pobre señora, la verdad. Falleció el año pasado, se le complicó el temita de la parálisis y finalmente sucumbió. Che, modo... ¿te parece prestarme por un cachito nomás el anillo? Pero vos te pensás que soy boludo, no te doy ni en pedo. Si vos sabés que todavía te estoy reclamando la última demora que te presté de aquella vez que estabas insolado por haberte pasado no sé cuánto día en un arenero creyendo que estaba en el desierto y que te iba a rescatar un beduino andrógeno. Ah, mirá cómo se acuerda esa vez del arenero. Ese fue un lindo momento, viste, bastante humillante. Porque creo que hay un videito de vos dando vuelta por YouTube, mirá, qué recuerdo. No, modo, te juro que la remera te la devuelvo ahora. Y el anillo, es un ratito nada más, dale, no le va a pasar nada. No, bata, que me tengo que ir. Voy a ir para la feria de Matadero a ver si puedo cambiar el anillo este a un verdurero y así obtener lo que él me prometió. No, modo, no, para, ¿qué puede ser más importante que esa reliquia de la Tierra Media? Un buen cajón de pedas. Y no sabés, las vi y me pudieron. El pibe tenía una remera del pelotudo ese de Elías Wood y me jugué a que si conseguía alguna de estas ardongadas del Señor de los Anillos me iba a dar un buen cajón de pedas por semana. Y hasta que me muera. Son tan ricas las pedas, Emi, son mi obsesión las pedas. Che, cómo ha crecido el gremio, mirá, un verdulero nerd. En mi época, eso era tan impensable como que vos ahora no te arrastres y termines esta burda situación de una manera medianamente digna. ¡No! ¡No! My precious, my precious. Infernet.